Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a todos un viernes más a Estrellas de Metal, primer programa de febrero de 2022. Bueno, recordamos que estamos todos los viernes de 4 y media a 5 y media y que también os podéis escuchar en remisiones todos los miércoles de 11 a 1 y los sábados de 3 a 5. Y bueno, bienvenida Madame Butterfly y cuéntanos qué es lo que acabamos de escuchar. Buenas tardes, Metal Rock del 18. Bueno, pues esto era Headlong, uno de mis temas, bueno, uno de mis temas favoritos. No sabría cuál elegir. O sea, todos, ¿no? Porque ya sabemos sí. Que tú. De este disco de innuendo de Queen que salió tal día como hoy, 4 de febrero de 1991, y fue el 14º álbum de estudio, si mal no me falla la memoria, y el último de la banda antes de que muriera Freddie Mercury. En él ya él estaba visiblemente enfermo y le costó un triunfo ganar, grabar ciertas canciones. Tuvieron que hacer muchos ensayos y él hizo un auténtico esfuerzo físico para poder sacar este disco adelante, que tiene temazos como Delilah, que está dedicado a su gata. De Show Must Go On. Headlong, que la hemos escuchado ahora mismo, que tiene esa guitarra, es que me encanta, por cierto. Como todas las canciones. Y esta que está sonando de I'm Going Slightly Mad. Bueno, pues este es el disco que nos va a acompañar a lo largo del programa de hoy. Ah, y por cierto, tenemos que mandar un saludo a Sabadell. Tenemos que hacerlo. Saludos desde aquí porque que sepáis que desde ahora, a partir del día 7 de febrero, sonaremos también todos los martes de 11 a 12 en Radio Trama en Sabadell. ¡Ole! ¡Ole los caracoles! Bueno, pues vamos a abrir el programa porque vamos a abrir con un grupo que os va a traer muchas reminiscencias de In Flames, queridísimos In Flames, y no en vano, ¿verdad? Porque cuatro de sus cinco componentes formaron parte de esa agrupación entre 1990 y el 2015. Y es que Jesper Stromland, Peter Ewers, Daniel Svensson y Niklas Englin han vuelto otra vez a unirse con nada más y nada menos que el vocalista de Dark Tranquillity, Michael Stein, que vaya pedazo de fusión musical que se han montado aquí en este grupo, ¿eh? Bueno, a mí me pareció un temazo lo que vamos a escuchar, ¿eh? Tremendo. Y es que, bueno, los lores del riff suecos han vuelto a unir fuerzas y en esta ocasión nos traen un nuevo single, Feel What I Believe, en el que los chicos han comentado que tanto la canción como el vídeo es una reminiscencia de sus años de adolescencia, cuando querían formar una banda y estaban pensando qué orientación darle. Incluso el vídeo lo que nos muestra es básicamente pues a un grupo de melenudos tocando en un almacén intentando parecer muy guays. Y bueno, en cuanto a conciertos, pues pasarán por nuestro país en octubre de este año junto con Amon Amarth, con quienes pasarán por Barcelona, Madrid y A Coruña. Así que estaremos atentos a las fechas porque es un concierto que no nos vamos a poder perder. Sí. Vamos con The Halo Effect. Lies I cross your sin. Pues pedazo de temazo, Feel What I Believe, de Halo Effect. No hay que perder de vista este grupo porque maravilla. Cómo me encantan estas fusiones, de verdad. Pues sí, la verdad es que es un temazo. Pero, bueno, hemos empezado muy fuerte y tengo que admitir que vamos a bajar un poquito las revoluciones del programa porque he traído un grupo de rock americano procedente de Los Ángeles, California. Ellos son Death Posse, un dueto compuesto por Daniel Souza, guitarra y productora, y de Tony Faginson, guitarra multi-instrumentalista y también productor, quienes cuentan ya con 3 EPs, siendo el último de ellos Malfunction y Malfunction and Broken Down, que salió el 11 de diciembre de 2020. Con estilo calificado como rock alternativo, post-grunge o rock industrial, el 19 de noviembre del pasado año nos trajeron este tema, Sorry, I'm Not Dead, del que también han sacado videoclip y en el que, siguiendo la línea de la crítica de la banda, pues en otros trabajos anteriores se habían hablado, por ejemplo, del sexismo, enfermedades mentales, el sistema político opresivo. Bueno, pues en esta ocasión, con este Sorry I'm Not Dead, nos traen un tema de corte feminista en el que nos quieren decir que es que una mujer no es más femenina porque vista o se pinte de una determinada forma, y que hay que vencer ciertos estereotipos, es decir, que una mujer sigue siendo mujer, lleve la ropa que lleve puesta y mi ropa no me hace un marimacho, sigo siendo una mujer. Así que, rompiendo prejuicios a golpe de rock, vamos con Death Posse y Sorry I'm Not Dead. I'm Bueno, pues esto era Death Posse con Sorry I'm Not Dead. Como veis, sí, tiene ciertos toques de rock ahí, ¿verdad? Con Stoner, como decíamos. Pero vamos a seguir con rock. Pues sí, porque ya va quedando muy poquito para que se estrene dentro de unos días el nuevo trabajo de Slash junto a Miles Kennedy and The Conspirators, un álbum que llevará el nombre de Four y que saldrá, como decimos, el próximo día 11 vía Gibson Records. Y es que a pesar de que es el quinto álbum en solitario de Slash, sí que es el cuarto junto con Miles Kennedy, Brent Fries a la batería, Todd Kearns al bajo y a las voces y Frank Sidores a la guitarra y a las voces, que Frank Sidores es un guitarrista muy bueno, de hecho también me gusta mucho. El nuevo tema se titula Call of the Gods y of the Dogs, perdón, y es un tema trepidante con riffs muy contundentes en el que Slash ha comentado que fue un tema que se compuso con bastante rapidez. De hecho, incluso no querían pensar mucho en cómo componerla porque según él eso mata el espíritu de la canción. Por lo que bueno, fue casi uno de los últimos temas que se grabaron para este nuevo álbum. Previamente ya había salido como adelanto The River is Rising y por cierto, los que seáis del tipo coleccionistas, que sepáis que se va a lanzar una deluxe box con vinilo que incluye una chaqueta de vinilos plegable en cuatro colores, una mini guitarra Axe Heaven Custom Slash, una Les Pauls, un pack de CD, púa de guitarra y una cinta de cassette. Esto ya es, vaya, el colmo de los colmos, Sí, porque ¿dónde pones eso? Ya no tengo ningún artilugio para poner cinta de cassette. Pues fíjate que muchos grupos lo están haciendo. AC/DC ya lo hizo también en el último disco que sacó también en cassette. Bueno, incluye también una exclusiva grabación de uno de los ensayos y un libro de 36 páginas con entrevista y letras escritas a mano. Y bueno, bastantes más cosas, que si no, yo esto ya se nos va de las manos aquí. Pero vamos, que sepáis que también hay otros formatos un poquito menos ambiciosos y que seguramente pues más asequibles, todo se ha dicho un poquito de paso. Así que bueno, vamos con la buena música y vamos con Call of the Dogs. Bueno, pues así suena Call of the Dogs. La verdad es que te dan ganas de escuchar el disco, ¿eh? Uh-huh. Y empezamos ya nuestra sección nacional, porque desde Albacete vienen True Enemy, una formación que nos trae sonidos de hard rock, stoner, punk e incluso metal, siendo palpable a veces un toque de la ola británica y americana de los 90 trasladada a día de hoy, con un sonido muy contundente. La formación sacó en 2019 su primer LP titulado We All Die Alone, un álbum que fue grabado en los OVNI Studios y que contaba con temas que son auténticos trallazos como If You Want. Y el pasado 19 de enero nos adelantaron My Own Fate, aunque previamente ya habían sacado el tema On The Verge. Habían sacado el videoclip, por cierto, en el que contaron con la colaboración de Guillermo Izquierdo de Angelus Apátrida. Ambos formarán parte, ambos temas, de Vultures, un nuevo LP que verá la luz el 15 de febrero. La formación tiene previsto empezar con una gira de conciertos el próximo día 19 en Albacete y terminarán actuando en julio el día 21 en el Motor Beach Fest. Si queréis saber más sobre las fechas, sabéis que las podéis consultar en el calendario de la página web, en nuestra página de inicio, en www.estrellasdemetal.wordpress.com. Y vamos de momento con este temazo que es My Own Fate. I waste my time, but I will not for what I feel. This body life is no for me. I come on this way. You lie to me for life, and midnight magic. Be a slave with your heart and heart. Feel the change of fortune on your lips, so you won't feel weird. Another wolf I had to talk. But you can't escape them. You write the word of us, dread on the pain and his path. Feel the pain of my young death. Do what you're rolling and leave everything behind. Don't trust in this life. Another wolf has had to torn. Why you can't escape. Remy. Un sonido muy currado, el de My Own Fate, me ha gustado. Sí, la verdad es que sí, muy guays. ¿Sí? Muy guays. Y bueno, vamos con nuestra sección de noticias, con los conciertos, que bueno, ya os pusimos un poquito al día en la publicación semanal del Instagram, pero aún hay más, porque este sábado 5 de febrero estará Paralelum en Puerto Llano visitando la sala Crater Rock City junto a ellos estará tocando River Crow y Grape Shot. Sí. Además, Cableados estarán tocando el domingo en la sala Rebelive de Vicálvaro con apertura de puertas a las 12 de la mañana en entrada libre hasta completar aforo, presentando su último trabajo, Ver, Oír y Callar. Y por cierto, la gira que Artillery va a dar en nuestro país en breve se ha trasladado a marzo y ahora estarán el 9 en Vigo, el 10 en Lisboa y el 11 en Madrid, en lo que será la presentación de su X, su última obra, supongo que es 10 en números romanos, y además de celebrar su aniversario. O el cromosoma X, pues se sabe. Bueno, seguimos con nuestro panorama nacional y vamos con Eternal, porque desde La Rioja nos escribieron al correo esta formación que nació en el año 2019 en Logroño, cuando María Martínez y José Torri deciden trasladarse allí y retoman un proyecto que ambos tenían entre manos y que se llamaba Vegvisir. Uh-huh. Ojo al nombre, ¿eh? Qué curioso. ¿Sí? Posteriormente se unieron Jorge Melero a la guitarra, Gabriel Patrascani a la batería y Carlos González. Juntos conforman esta agrupación del heavy metal con influencias de power y metal gótico y clásico que a finales del año pasado sacaron a la luz Unión, que fue grabado entre los meses de diciembre del 2020 y julio del 2021. En track estéreo de la mano de Jorge Melero, corriendo la mezcla y la masterización a cargo de Dan Díez, guitarra de Tierra Santa. Un disco que podemos comentaros que está formado por 12 temas, en el que han contado con la colaboración de Ángel San Juan en Diamantes de Sangre, y un disco con composiciones muy elaboradas, con power y ciertamente con toques en algunos riffs que nos recuerdan a heavies, a grupos de heavy muy clásicos, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, vamos con un tema que nos ha gustado, sobre todo el solo de guitarra, que se llama Deja Pasar. We'll be right back. Bueno, pues esto era Deja pasar de Eternal y Que me aspen, si no digo que ese solo sonaba muy Maiden. Sí, sí, sí. Había ahí muchas connotaciones de Maiden, sí. Y bueno, vamos a dar un poco de caña al grupo porque nos vamos con The Devil Wears Prada, y es que Watchtower es el nuevo sencillo de este grupo en el que la banda continúa experimentando con su sonido sin perder su seña de identidad. Según ha comentado su vocalista Mike Ranica, la canción trata sobre una persona que es intencionalmente difícil a pesar de tener la felicidad al alcance de su mano. Y el narrador de este tema tiene miedo de acercarse a dar el primer paso y huye para percibir su vida como un observador pasivo. Es un vídeo bastante curioso, que de hecho el tema ha salido con vídeo. Vamos con Watchtower de Devil Wears Prada. Como molan. Si es que maravilloso este grupo. The Devil Wears Prada. Metalcore seguido de Thrash. Porque por aquí vienen los Thrasher Creator, ¿verdad? Sí. Y es que Hate Uber Alles es el primer adelanto de su 15º trabajo de estudio. Un disco que saldrá el 3 de junio de este año y que será homónimo de este primer adelanto, del cual la banda ha producido un interesante videoclip. El nuevo disco, en palabras de Mile Petrozza, guitarra y vocalista, refleja precisamente el tiempo actual en el que estamos viviendo. todo lo que es agresivo, chillón, la manera en la que nos comunicamos, que ha cambiado, y todo gracias a los medios de comunicación, causando un montón de inestabilidad, reflejando una vida en contraposición a la armonía. O sea, es como desarmónico todo. 5 años han pasado desde que Gods of Violence vio la luz y hoy por fin tenemos el primer single de adelanto de este nuevo álbum, HTV Gales. Pues esto era Hey to Brothers. Esto es lo que tiene escuchar los adelantos en el trabajo, que no les escuchas bien. Y ya decía yo que no encontraba a Hate en el diccionario alemán, y es que es odio por encima de todos. Ah, mezclado ahí. Han mezclado, claro. Han hecho mezcla ahí, un Germanglish. Se han hecho ahí. Cierto. Bueno, vamos a seguir con un poquito más de caña de la mano de Korn, porque hoy 4 de febrero ya podemos escuchar el nuevo álbum de este pedazo de grupo titulado Requiem, y del que el último single en salir a la luz fue Lost in the Grandeur. Aunque ya habíamos podido escuchar Forgotten, que salió el 13 de enero, y Start the Healing en noviembre del año pasado, que alguno de ellos sí que pusimos aquí en el programa, de hecho. Casi 2 años y medio han pasado desde el último álbum de la banda, The Nothing, allá en septiembre del 19 que salió. Requiem constituye el 14º álbum de estudio de la banda y, bueno, ha salido a través de Loma Vista y ha sido producido por Chris Collier. Un disco muy melódico que está formado por 9 nuevos temas, haciendo un total de 39 minutos aproximadamente de duración. En un disco que, bueno, como que engloba un poco un canto a la celebración de una nueva vida. Muchos melódicos con canciones alejadas de la rabia que se expresan en The Nothing, un disco que se vio bastante marcado por las tragedias personales por las que de hecho pasó Jonathan Davis, y bueno, en el que tenemos temas pues como Disconnect, que es el último himno al infinito poder del ego, ¿no?, y a la dualidad entre el bien y el mal, o Let the Dark Do the Rest, en el que Davis pues recordaba esos miedos y ansiedades del pasado. Hopeless and Beaten, que tiene también algún toque de hardcore, y bueno, la verdad es que a las dos nos ha parecido un tema muy un disco muy bueno. Nos ha costado mucho coger la canción porque muchas hay por ahí que nos han gustado además a las dos, y bueno, finalmente pues nos hemos decidido por Penance to Sorrow, y vamos a ver qué os parece. Pues así suena uno de los nuevos temas de Korn, Penance to Sorrow. Sí, Qué discazo, por cierto. ¿Verdad? Lo has dicho antes. Sí. Y de verdad, me ha parecido un disco muy redondo. Sí. Y es no que sé. Todas las canciones me era como, anda, esta me gusta, esta también, esta también. Sí. Ya. Sí, sí. Muy bueno. Y bueno, pues llegamos ya a la recta final del programa, ¿verdad? Sí. Y vamos a cerrar con todo un clásico, con Saxon, ¿verdad? Sí. Porque Carpe Diem es el nuevo disco de estudio de la banda británica de heavy metal, formada en el año 76. Regresan con un trabajo producido por Andy Sneap, conocido por trabajar con Exodus y Judas Priest, y que está formado por 10 nuevos temas de heavy metal. Además, hoy coincide que es que no es solo el estreno de Carpe Diem, ¿no? Sino que además es el aniversario de Solid Ball of Rocks, que salió también un 4 de febrero de 1991. ¿Les gusta esta fecha, oye? 4 de febrero. Qué coincidencia, ¿verdad? Así que vamos con este temazo y nos despedimos de vosotros, todos vosotros, hasta la semana que viene. Pues sí, que paséis una feliz semana y nos... Pues aquí os esperamos a las 4:30 el próximo viernes.